continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Toda la semana estaremos aquí. Sí, la verdad que sí. A la medianoche, es gratis, pueden venir. Gorriti 5963 es la dirección. Estamos en Palermo, casi Colegiales, por ahí. Sí, entre Rabi, Iñani y Arévalo también. Exactamente, ¿no? Hay mate para tomar, hay gente mate, para hay conocer. Hay bicicleta que la dejan, sí, la puerta, colectiva y de todo. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Es usted tan bestia como sostiene su señora esposa? Qué importante. Pues entonces conteste estas preguntas. Ay. Preguntas insólitas, preparadas por nuestro equipo de producción con la ayuda de las mejores revistas de divulgación científica. Sí, señor. Así que vamos ya a la primera pregunta. A ver, ¿cuál es el puente colgando más grande del mundo? No, señor. Ah, colgante. Sí, debe ser colgante. ¿Cuál es el puente colgante más grande del mundo? Ahí está. Atención, ¿eh? Llamar a... ¿Qué número tenemos que llamar para...? Al 4535-2222. Lástima que no hay nadie. No, pero deja grabado. Ah, lo deja, sí, grabado. Deja grabado. Hay importantes premios, atención. Sí. ¿Algún viaje al mundial, algo...? Tiempo, dos segundos. Sí. Uno, dos. Ya está. Qué pena, pena, señora. Vamos a leer la revista. Para no, señor. Ya no hay más tiempo. No, y además no era el Pueyrredón, señor. ¿De qué molesta? La respuesta... ¿Cuál es? Es esa cosa enorme que está acá a la izquierda. La conozco. Dorio. Ah, no. No. Hay una foto. El gran puente del estrecho Akashi, sí, que une a la ciudad de Honshu con la isla de Awaji en el Japón. O sea, un puente perfectamente inútil para nosotros. Bueno, sí, pero el más largo. Está puesto a gastar plata para en cosas que no le hacen ningún bien a la Argentina. Sí, señor. Así andan las cosas. Mide 3.911 metros, lo voy a decir de nuevo, sí, 3.911 metros de longitud. Oh. Los dos pilares que lo sostienen, dos pilares nada más, se va a venir en cualquier momento. Menos mal que no lo hicieron en la Argentina. Estos pilares están formados por 37.000 alambres de acero que, si estuvieran unidos, darían siete vueltas, no, si no estuvieran unidos, claro, darían siete vueltas y media a la Tierra. Y no sostendrían nada. Claro, y no servirían para nada. Sí, sí. Menos mal que no usaron esos alambres para dar siete vueltas y media a la Tierra, y sí para hacer para este hacer puente de Najashi. Que por más que sea uniendo dos lugares a los que no iremos nunca, alguna utilidad tienen para alguna persona que anda por ahí. Seguro. Ahora, discúlpeme, se lo pregunto a usted, claro, como ingeniero, que es... ¿Por dónde empieza a ser un puente colgante? ¿De dónde lo cuelgan? ¿De dónde, ¿cómo empieza? O sea, bueno, vamos a hacerlo primero acá. Hacemos los pilares. Vamos a hacerlo acá, decimos. Sí, sí. Hacemos los pilares, unos pilares enormes, y después alambrecitos por todo lado. No, pero no, esa no es una explicación de un ingeniero. De un... ¿Cómo alambrecitos? 37.000, juntame, para cada uno. 37.000 y lo cuelga, porque no, alguien lo tiene que ir enhebrando, eso, ¿cómo sí, se llama? Bueno, hay que serlo, una cosa lleva a la otra, señor, con los es fácil, una vez que hiciste los dos pilares, ya está. Lo demás te sale solo, por eso... No, no es que así te sale me dijo solo. El ingeniero Taroto, me dijo, pilares, primero pilares, y yo le pregunté, ¿cómo hacen un puente así? Pilares, primero pilares. Bueno, sí, pero qué... Fácil. No, qué fácil. ¿Cómo instalan los pilares en el agua? Tiene que tirar en ahí... En el agua, sí. ¿Dónde quiere que lo pongamos? ¿Donde está seco y después lo corramos? No, bueno, entiendo, pero... Bueno. Es un pozo abajo y lo enterras ya... Bueno, muy bien, esta es la primera pregunta. La segunda, la hemos hecho aquí muchas veces, es... ¿Cuán rápido viaja la luz? Ah, cualquiera que escuche este programa debería saberlo ya mismo. Tiempo... Dos segundos. Sí. No, uno, ¿cómo? Dos, tres. Ah, ¿para responder? Claro. En dos segundos la luz recorre casi 2.000 kilómetros. Por lo menos. No, señor. En un año. 600.000 kilómetros en dos segundos. Me parece que la luz, yo creo así, sin mirar todavía, calculo que son tranquilamente 400.000 kilómetros por hora. Sí. No, o sea, ¿sí? Andaba cerca, leyó mal. Por hora. Espió mal, es por segundo, señor. ¿Cómo por segundo? Y eso se hace, se sabe hace rato. Usted se cree cualquier pavada que dicen ahí. Ya, yo oigo eso que dice el señor y salgo corriendo. Claro. Ya, porque escuche. Me alarma un universo donde la luz va a semejante velocidad. Te ilumina un tipo y te revienta. Pero no. Te compras una linterna y te sienta. cuando usted llega a su casa y prende la luz. Sí, te aplasta. ¿Cuánto le tarda la luz? Tarda, lo suyo, tarda, según cómo esté de oscuro. Según los fósforos, claro, que tenga. Cuando hay una oscuridad impenetrable, la luz va más despacio. No, es así. Se va abriendo paso despacito entre las penumbras. Claro, apartándolas. Hasta que más o menos se instala. No, señor. La luz del tubo fluorescente va despacio. Por ejemplo, la luz de la vela va muy despacio. Sí. ¿O prendés una vela? Irá a 50, 60 kilómetros por hora. No, sí. Señor. Nah, va despacito la luz de la vela. Pero andan en camino a tierra. En cambio, la luz de un tren, que aumenta su velocidad con la del tren, la suma dos velocidades. Imagínate. Los 300.000 kilómetros de la luz más los 120 kilómetros del tren. Imagínate si prendes una linterna dentro del tren. Ahí te quiero. Claro, ver. Eso es tremendo. No, señor, la velocidad de la luz ya se sabe hace rato. Eso no es una pregunta. Sí, yo no estoy diciendo que la descubro yo. Lo estoy viendo aquí. Todavía no lo leí. Pero veo que sí, tenía razón yo. 300.000 kilómetros por hora. No puede ser. Por segundo, bueno. Es lo mismo, más o menos. Tardaría un segundo en llegar a la luna y 8 minutos al llegar al sol. Mirá vos qué diferencia, ¿no? Sí, pero llegas al sol y te reventás. Claro, ¿para qué va a llegar al sol? Para quemarse vivo. Bueno. 8 minutos. Es siempre la misma independientemente de cómo se la mida. Eso sí. Ya, es constante, claro, así es. Yo no esperaba otra cosa. Bueno, sí. Sería. La bueno sería. Bueno, y sin embargo, con las partículas subatómicas ocurre esto. Según cómo se la mida, sí, etcétera. Uh-huh. Pero, está bien. ¿Por qué el Mar Rojo tiene ese nombre? Ahí está. Bueno, el Mar Rojo. Lo descubrieron los comunistas. No, señor. ¿No es así? No es así. ¿Por qué? Debe tener Stalin alguna. Stalin lo descubrió. No, Stalin no lo descubrió, el Mar Rojo ya estaba de antes. No se sabe bien por qué le pusieron ese nombre a este mar situado entre África y la península arábiga. Pero hay tres teorías, una peor que la otra. Sí. Unas dicen que pudo haber sido por el monte Sinaí, que con los rayos del sol matutino se refleja en rojo de mentira. Pero así, todo sería en el Mar Rojo. Claro, y a la tarde cambia de nombre. Por eso, claro, a la tarde, sí, la tarde se llama Mar Azul. Y a la noche es el Mar Negro. Todo, sí, el, claro, sabe. El Mar Negro se llama así por eso, porque a la noche no ves todos nada. Los gatos son pardos. No se ve nada. El óxido ferroso es la otra. Sin embargo, algunos dicen que hay algas de color rojo. Nunca vi algas de color rojo. Sí, hay algas de no color rojo. No son algas, señor. Sí, señor. Son cosas que tira la gente. Con tuco, son calamares, ¿qué son? Y los terceros aseguran que son los persas. ¿Los? Claro. ¿Qué son rojos los persas? Que se bañan y son rojos. Que habitaban en lo que hoy es el Irán, que definían los puntos cardinales con colores. El rojo era el sur, el negro el norte. Y todo así como en el ludo. Yo voto por esa. Yo también voto por esa. Yo voto por la última. A mí me gusta esto, sí, sí. El negro al norte, sí. Depende. Sí. Me explica también el color del Mar Negro, porque para ver persa, sí, el rojo estaba al sur y el negro al norte. Ahora, distinto si usted era ruso. Claro, en ese caso los dos eran el Mar Rojo. Como se está demostrando. Es un problema ser ruso. Bueno, sí, sí, la verdad que sí. Cualquier cosa menos ser persa es un problema. Bueno, la respuesta es que no sabemos. Tiene otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo desaparecieron los dinosaurios? Cualquiera sabe. Eso, algunos dicen que fue una lluvia de meteoritos. Un niño lo sabe. Vi la película esta. Sí, Jurassic Park. No, Testigo en Peligro. ¿Y qué tiene que ver Testigo en Peligro? No, pero esa es la que vi. Bueno, solo estamos hablando de los dinosaurios, ¿cómo desaparecieron? Ah, no sé. Y sí, pero bueno, lo va a aprender esas cosas en el cine. Para mí, ¿no? Sí. ¿Por qué pueden haber desaparecido? No sé. Bueno, entonces... ¿Se comieron unos se a otros? Comieron, a mí me parece que sí, porque toda especie... tiene una pulsión de muerte propia, de muerte, sí, sí, propia, como los lemmings. Pero no, al revés, las especies no se comen entre sí. Un día se empezaron a comer los unos a los otros hasta que no quedó ni medio dinosaurio. ¿Pero qué vinieron? ¿Fallado vinieron? Porque no, el hombre también hace eso, Barton. ¿Qué hace? Discúlpeme que le diga esto en este programa, ¿no? Sí. Pero parece a veces... El hombre es lobo del mismo. Eso, señor. Bueno, no sé si lo digo a mi cuñada. Le digo, el hombre es lobo del hombre. Maide, le digo. Y el lobo. Pero no, señor, hombre, primero no nos comemos entre nosotros. Se llama Maide, como que. Bueno, sí. Pero digo, así como usted no se come a su cuñada, nadie se come entre nosotros. No nos comemos. No nos comemos siendo de la misma especie, señor. No, señor. No es así. Vamos a ver lo que dice acá, el equipo de producción. Dice. Muy bien, no dice nada. Sí, la del meteorito es una que cayó un meteorito. Ah, no, uno no, en uno la solo, actual no. Península de Yucatán, en México. ¿Y? ¿Pero era uno solo o una lluvia de meteoritos? No, uno solo, loco. Un asteroide. Impactó contra la Tierra en la actual península de Yucatán, en México. Y acabó con los dinosaurios, que estaban todos justo ahí. Todos mexicanos, sí. Había una convención de dinosaurios. Claro. Eso. Porque expulsó gases. Ándale. Por eso, como castigo. Sí. Y, porque fue así. ¿Qué? No es que estaban ahí, sino que con toda la mugre que se levantó, la tierra levantó que se polvareda. Levantó, un asteroide golpea contra la Tierra, se levanta mucha polvareda. Pero la polvareda. Y la polvareda tapó el sol. Los dinosaurios eran como lagartos que necesitaban para calentarse la luz. No puede del sol. Decir que eran como lagartos. Y se murieron todos. Y se desconocieron. A la semana no quedaba ni uno. No, señor, no. Y no, no es así. Genera un calentamiento todo se eso. Se pusieron muy enojados, sí, los dinosaurios. ¿Y qué me dice de los gases y de...? También, imagínense, se estaban muriendo, no se iban a poner a... No, señor. No se sabe realmente cómo fue. Ay, bueno, entonces, si usted no lo sabe, ¿cómo puede saber? Se hacen conjeturas porque usted sabe que la Tierra habla. Sí. Entonces... Bueno, esa es su idea de la ciencia, señor. Uno agarra un fósil, por ejemplo. ¿Para qué? Agarra un fósil y puede reconstruir parte de lo que pasó. Dice, si choca un asteroide gigante contra la Tierra, ¿vos te asustás? Sí. Ah, no. No. Podría pasarnos lo mismo que a los dinosaurios, seguro. Sí, en Yucatán. Sí, claro. Bueno, pero... Sí, probablemente, pero... ¿De qué tamaño tiene que ser el asteroide? No sé, ¿por qué me lo pregunta? No, le pregunto porque... ¿Usted es el que decide el tamaño de los asteroides que caen sobre la Tierra? No, yo no decido. ¿Me pregunta de qué tamaño lo quiero? De ningún tamaño, no quiero que caiga un asteroide. No, no es una cuestión de deseo lo que le estoy planteando. Pero parece... ¿Qué está planteando? En verdad no estaba planteando nada en particular. Entonces, ya sé, señor, está haciendo un programa. Usted está refutando. Están los dinosaurios a punto de morir y usted aquí. Y si la respuesta es sí, pero no sabía cuál era la pregunta. Sí. Así que calma, no te angusties. El sistema solar es tan grande que da asco. Sí, no puede, no. Y que la probabilidad de que nos impacte un objeto extraterrestre es mínima. Es bajísima. Es del 0,0001%. Bastante. Yo no me quedo tranquilo. Yo estaba tranquilo. No, bueno. Sí. Probabilidades hay. Usted tiene más probabilidades de tropezar acá en la puerta y morir acá que de que caiga un asteroide. Qué tranquilizador. Ahora me estoy más intranquilo. Más aterrado. Mucho más intranquilo que antes, aunque cambió la causa de mi intranquilidad. Ahora antes lo hacían los asteroides. Y ahora no sé qué es lo que hay, ¿asteroides en la puerta? No hay asteroides. Dinosaurios hay. O dinosaurios. Claro. No quiero ninguna de las dos cosas. Ni que me dé un asteroide en la cabeza, ni que me coma un dinosaurio, por más extinguido que estuviera. Sí, nunca se sabe. Las especies extinguidas son las peores. No son las peores, señor. Por ahí costó más y... Son las mejores. Un asteroide de 5 kilómetros de diámetro... ¿5 kilómetros? ¿Nada más? Puede caer en la Tierra cuando mucho... Una vez cada 10 millones de años, sí, pero la vez que cae, chao. Sí. Bueno. ¿Y cuánto hace ya del otro último? Claro, hace como 10 millones de años, quiere decir que... Ya andamos. Ya estamos ahí. La semana que viene... Me mudo. Igual son 5 kilómetros, no es nada 5 kilómetros. Sí, pero... Hay que tener mala suerte. Viene fuerte. Claro. Viene fuerte. Viene a gran velocidad. ¿Y el área de influencia cuánto es? Cae 5 kilómetros. 5 kilómetros, 500 kilómetros. No es nada. No, pero el área de influencia es el mundo. La Tierra. La polvareda que levanta, perturba el clima, todo. Cuando usted quiere acordar, está extinguido. Pero, no. ¿Pero qué polvareda? Ahora, lo más probable es que caiga en el mar. Bueno, un tsunami. Chao, fuiste. Chao. Salpica todo. Claro. No, pero salpica a dónde. Que usted va caminando por la calle. A todo el mundo, señor, no, se levanta todo. Quedan los peces nomás. Los es peces una ciegos, cosa de qué. ¿De qué? No sé. Ah. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Ahí no, acá hay algunas otras, no sé si sí, este. Por ejemplo. Si alguna son de la misma estirpe que las anteriores. ¿Fumar hace bien o mal al cerebro? No, esto ya se sabe que hace mal. ¿Cómo se sabe? ¿Al cerebro? Ojo, todo el mundo mal. Sabe que fumar es malo para la salud. Pero, ¿cómo le hace al cerebro? Ahí está. Mal. Acertó. ¿Peño? Le hace daña especialmente la zona del cerebro de la memoria. ¿Qué? La memoria del aprendizaje y el razonamiento. Prácticamente no le queda nada. ¿Para qué más sirve el cerebro? Para hacer ravioles. Claro, ojalá fuera así. ¿Qué es lo que viene después? ¿La televisión? Bueno, no tanto tampoco, pero... uno tiene un desengaño amoroso, fuma un cigarrillo y chau, ya está. Sí, sí. A mí me funciona. Dos cigarrillos. Bueno, acá tenemos algunas noticias científicas. A ver. Ajá. La Universidad de Massachusetts ha creado una cinta adhesiva inspirada en los gecos, que son una especie de lagartos, hablando de lagartos. Sí, qué lindo, el geco. Un trozo de esta cinta soporta hasta 300 kilos colgando de un cristal. O sea, si usted quiere colgar algo de un cristal, no lo piense dos veces. Pero entonces pega, por ejemplo, tengo que instalar una araña... Como las la del teatro pega con una cinta inspirada en los gecos. Sí. La pego con eso al techo con y eso, se termina y se el asunto. Se deja negro. Se hace poniendo una fina capa de polímero o polímero sobre una tela de fibras de carbono y permanece en su sitio gracias a las fuerzas de Van der Waals, que es el Van der Waals, que es el fabricante. ¿Cuáles son las fuerzas de Van der Waals? Es una fuerza sopapeadora. Ah, es lo que le da a las patas de los gecos su alta adhesividad. Buenas tardes. El geco se adhiere a las paredes, a los techos, con sus garras. Con sus propias... No son garras, sino son ventosas. Milimétricas ventosas. Bueno. Muchas. A lo mejor esta cinta tiene muchas ventosas. Claro, muchas ventosas. Microventosas, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el vendedor del geco. Sí. ¿Qué tal? Tiene muchas ventosas esta cinta. ¿Cuántas por centímetro? 300.000 por hora. No. Es una luz este tipo. No, ¿sabes lo que hacen? A mí me parece, yo quiero denunciar, le cortan las patas al geco y las ponen en forma de cinta. No, señor, ¿cómo lo van a...? ¿Cuántas cintas podemos hacer con cuántos gecos precisamos? El geco se está extinguiendo, es una idea mía. Se está extinguiendo. Sí. No, es una idea mía. No, está en vías de extinción. Nosotros, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es peor? ¿Estar extinguiéndose o estar en vías de extinción? No, estar extinguiéndose. ¿Y qué? ¿No es lo mismo? No, porque en vías de extinción usted está por llegar. Es como los países en vías de desarrollo y desarrollando. Claro, desarrollándose. Hacen vías de desarrollo hasta que te pase el tren del capitalismo. Es en vías de desarrollo, lamento decirle. No, en vías de desarrollo está por entrar, todavía no se desarrolló. ¿El geco qué? ¿Por detrás de qué? ¿Del geco? Sí. ¿El geco está siempre colgando? Está... No. ¿Qué es un geco? Nunca vi... Colgando, no. Un geco es una especie de batracio lagartijo. León geco. Una mezcla de león y de geco. Sí. Solo le pido a Dios no extinguirme de repente, dice. No, es una especie de bichito tipo lagartija que anda por ahí así con una cara medio extraña. ¿Pero es reptil o es batracio? ¿Yo? No, señor, este sujeto. Para mí es parecido al lagarto, dice aquí. Sí, señor. Y es medio peludo, sin embargo, ¿eh? Lo veo acá. ¿Eso por qué? ¿Esta foto de qué es? No, ¿qué es eso, señor? Es medio peludo. No. No sé si es un geco o qué. Ese es el doctor Van der Waals. Ah, es medio peludo, ¿eh? El doctor Hipólito Yrigoyen. Ahí están los personajes. Lo que le falta a los reptiles es ser peludos. Y patas también. Ah, sí. Es muy difícil un reptil peludo. Sería realmente algo muy impresionante de ver el reptil peludo, ¿eh? Ah, el reptil es peludo. Yo creo que... ¿Qué? Número uno. ¿Qué La iguana. ¿Dónde tiene un pelo Leguana? Acá. Acá. No, señor. Hay que mirarlo bien, tampoco. No, esos no son pelos. Pero un pelo cada tanto tiene. Sí, señor. No, le dice, tiene quizás pelos filamentos. Escúcheme, ¿y la iguana de la isla Galápagos? ¿Qué le pasa? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Está en la isla Galápagos? Bueno, pero debe ser distinta. Son distintas como todas. Bueno, sí, porque hay especies endémicas ahí que... ¿Qué? Especies que solamente existen en la isla Galápagos. ¿Ah, sí? Sí. Entonces usted no se puede llevar nada. ¿Usted llega a tocar algo? Yo fui, me traje un montón de cosas. Y sí, así está la isla Galápagos. No puede tocar nada peludo. ¿Y usted qué se trajo? ¿Su gato se trajo de Galápagos? Galápagos, una aventura y algo más. Y ahora mi hijo la monta. Sí. Yo cuando tengo que ir a la radio y hay mucho tránsito. Sí, me voy en tortuga. Pero esas tortugas son muy grandes las Pesan como 300.000 kilómetros. Sí. No, señor. Es verdad que a la tortuga le calcula la edad contándole los no sé qué de los años. Los años. Sí. Los anillos del tronco, señor. Le cuentan algunos dibujos de ahí, pero ¿cómo cuentan los anillos? Porque uno, dos, tres, así. Todos los años, los tipos que hay ahí le hacen una raya no sé a dónde. Claro, cuidadores. No hay cuidadores ahí. ¿Cómo no va a haber cuidadores? ¿Qué? Pero de una tortuga. Entonces, ¿cómo te dicen a vos que no te agarre nada? Bueno, sí, hay unos cuidadores, pero no, bueno. Porque hay cuidadores, si no, seguro que te hubieras traído una tortuga como hice yo. Sí. Están los guardaparques ahí que le dicen, ¿no? Esa tortuga. Igual es una tortuga de Canadá, señor. Esa tortuga grande no la puede subir a ningún lado. La rea. No, pero la agarrás cuando es chica. Cuando recién nace. Sí. Te la agarrás. La son bolsa. Chiquitas cuando nacen. ¿De qué tamaño? Porque huevo. No, es así como una tortuga cualunque. La podés disimular diciendo que es un sándwich de pebé. Sí, sí. Es un celular. ¿Y eso que lleva ahí qué es? Un pebete de queso. Le pintás una tortuga en realidad. Recuerdo de Ecuador encima y te la llevas diciendo es una cosa completa. Y después crece. A los 100 años ya tiene una tortuga que pesa como 300 kilos. Bueno, pero hay que esperar 100 años, señor. Bueno, todo no se puede. Todo no se puede. Y bueno, pero ¿quién la ve? La ve de generaciones futuras. Sí, una de generación posterior. ¿Qué otro animal hay en la isla Galápagos? Que hay, una pregunta. Hay aves exóticas. Son muy exóticas. ¿Qué otro animal hay en la isla Galápagos? Es la siguiente pregunta. Respuesta, hay aves exóticas. Oh, sí. Debe haber, me imagino, reptiles. Hay geckos. ¿Hay geckos? No sé porque no se ve mucho, pero... ¿Y qué se ve? ¿Usted qué fue? Cuéntenos. ¿Qué no se ve nada, se ven las tortugas que andan ahí, se ven iguanas, se ven unos pajarracos. Pero entonces, es una mentira. Unos albatros vienen, me parece. Y no te puede bajar del parapente, porque tenés que dar vueltas en parar en cosas. Ah, porque usted no puede caminar por alguna zona. No, mire si pisa algún... Algún batracio. Algún cangrejo, de esos que hay por ahí. No, porque veo que le dicen en muchas reservas naturales que hay zonas intangibles. ¿En qué? Intangibles. Sí. ¿Así que es? Sí, señor, que usted no puede ir... Pero no puede tangerlas. No. Está vedado al ser humano, no puede directamente, no puede ni entrar, qué? Ni a mirar, a nada. Y por ahí no existe. ¿Y a qué? Eso. Ni a mirar. Pues. Ah. Sí que existe, usted lo ve de lejos. Por los a mirar allá, de lejos. Dice. Están los tiburones ballena andan por ahí también. Los tiburones ballena son tremendos. ¿Cómo son los tiburones? Y son tiburones que tienen una crisis de identidad. Sí, le salen pecas por la angustia de no saber qué son. Pecas blancas, son marroncitos y pecas blancas, sí. El otro día vi un documental de tiburón martillo. ¿Qué tal? Ah, un boxeador. Muy útiles, ¿eh? Sí. Muy útiles, ¿para qué son útiles? La revolución industrial empezó con la pesca del tiburón martillo. ¿Cómo para qué son útiles? ¿Para clavar? No, señor, ¿quién va a clavar con un tiburón martillo? En las islas de la Martinica... no se usa el herramienta. Claro, no hay martillos, de verdad. Se clava con tiburones martillos. No es verdad eso, se perfora con pez espada, señor. No, se usa así. Señor, no los es cumpleaños así. Se festejan con pez globo, señores, todo. Usen la naturaleza. ¿Todo lo hacen con los peces? Y si no hay otra cosa, una isla. Como que es una aldea de pescadores. Bueno, sí, pero no los utilizan así. No, yo en el documental este veía que decían que ningún legislador de Australia... Ajá. Sí. Se atrevía a sacar las redes protectoras de tiburones que tienen en las playas en Australia. Y pues están laburando. ¿Por qué la van a sacar los legisladores? Porque no parecen las personas más indicadas para una red con tiburones. ¿Por qué mandan qué sé yo, operarios, bañeros. No, se lo tiene que hacer una ley, porque parece que es obligatorio tener estas redes y se quedan enganchados. Los tiburones se mueren enganchados ahí en las redes. ¿Y qué les importa a los legisladores australianos? Sí. ¿Y cómo que le decían? Si ellos ven, ahí hay martillos, no es como en la isla que decían. ¿Qué prefiere, que los tiburones se coman a la gente? No, porque hay otros sistemas, dice un señor que inventó el otro sistema. Ah, que está entongado. Que dice que es absurdo poner las redes y que es no inhumano, sino intiburano sería. Claro. Sí, lo conozco. Porque desfavorece a... A la raza del tiburón, a que están también en vías de extinción. Sí, el tiburón. No, el martillo, sí, parece que el está complicado. Sí, ¿no? El martillo está complicado. No, no, che, es el... Bien, listo. Sí. El baile del martelo, dale. Claro. Pero bueno, vio que hay muchos tiburones, hay gente experta en tiburones. ¿En el mundo? Sí, hay muchos. No, no. Capataz. ¡Qué barbaridad! Hay muchas especies. Es un comentario ecológico, parece mentira. ¿Y cuál es el invento que hizo el tipo? El tipo hizo un invento que hizo como una boya... ¿Una boya? Sí, una boya que tiene colgando un señuelo, por supuesto falso, un pez del cual se agarra. Con un anzuelo. Y lo muerde, se queda enganchado, pero el sistema también después lo despide, no le hace mal al tiburón. Como los empleados. Y dice que con esto no va a comer personas, que se come esa cosa. Claro. Y después claro, se va. Claro. ¿Y pero es seguro eso o no? Porque por ahí lo sabemos todos, lo sabemos. Los sí, australianos, los legisladores, todo, pero sí, el tiburón no. Bueno, sí, pero dice que lo puede monitorear. Está el mismo tipo desde la casa. Cada boya tiene una cámara y dice, mira, ahí viene el tiburón. Y avisa a la boya, hay un tiburón. ¿A quién le avisa? Al tiburón. Se prende o hará un sonido o algo. ¿Pero a quién? Y a los que están en la playa. Ah, sí, a cada rato. ¡Tiburón! ¡Súper bien! Escenas de pánico. Pedro y el tiburón. ¿A dónde hay que correr? ¿Hasta dónde? Buenas tardes, soy nuevo aquí. Sí. Cuando viene el aviso tiburón, tiburón, ¿hasta dónde hay que correr? No, puede salir del agua si usted tiene miedo. ¿Y no te corre el tiburón? Porque no, hay tiburones sí, que son, ¿cómo que no?, seguidores y vengativos. No, señor, no, ¿sabes qué no, hacen? No le sale del agua. Te esperan una temporada entera hasta el verano hasta siguiente. Que vuelva. Están así. ¿No mandan sicarios terrestres? De Aldosivi, sí, por ejemplo, sí, claro. No, señor. Usted sale del agua, pero igual el tipo insiste en que no es necesario que salga del agua. ¿Qué tipo insiste? ¿El que inventó el sistema? Sí, el que inventó no, el sistema. No le creo, señor. Ese es un chato. No me está cayendo mal. Sí. ¿Quién se baña a mí ahí? Me gustan las redes, las famosas redes sociales de Australia. No sí, son redes sociales, son redes. Para que no entren los tiburones. Sí, son redes de red. ¿Y no sí, se rompen cada tanto y entra un tiburón y te come? ¿Qué ahí miedo está? Si estuvieran sí, electrificadas serían mucho más útiles. Claro, por ahí algún ultrasonido, digo. ¿Cuánto escucha un tiburón? ¿Eh? ¿Un tiburón? Dios que dice que el tiburón se... que es sordo, que emite una señal. Sí, sí. No, eso dicen de casi todo el mundo. Que los tiburones son sordos. Sí, es verdad. Algunos cantantes. Bueno, no tengo más nada que decir. Pero no hay más preguntas entonces, no hay más, científicas. No hay más. La última era esta de los tiburones. Que no sí, sabemos cuál era la pregunta. Sí, la pregunta era... ¿Cómo evitan los australianos que los tiburones los coman a todos? Sí. Respuesta, con redes sociales. Bueno, hemos aprendido algo nuevo. Yo todos los días aprendo algo nuevo. Todos los días gracias a esta... Es que aprendo algo, no nuevo. Algo. Casi siempre aprendo cosas que ya sabía. Pero entonces no aprende, señor. ¿Cómo que no aprende? Esa es la historia de la cultura, señor. Bueno, muy lindo, y... ¿Vamos a hacer una pausa, dice usted? Vamos a hacer una pausa y luego... primero vamos a ver qué hora es. No sabemos. Es la peor hora para el tiburón, ¿eh? Sí, es la hora en que se pone. Hay un horario. El tiburón en Australia, sí, sí, sí. ¿A esta hora? Es una hora que es las 2:30 de la tarde. Sí. La hora que más personas comen los tiburones. No se sabe si porque es una hora a la que los tiburones tienen hambre o porque es una hora en que las playas están llenas. Claro, después puede ser eso. Puede ser por cualquiera de las dos cosas. O las dos cosas. Las dos cosas, y hay una tercera, que al tiburón le gusta el agua calentita. Claro, y a entonces, la noche está fría. Claro, entonces se acerca ahí a lo más bajito, está más calentito. El tiburón es regalón también, ¿eh? ¿Por qué sí, regalón? Sí, sí, digo, porque va a los lugares piolas. Atrás de los yates pescadores. No te comen el estrecho de Drake, ahí no hay. Pero bueno, no. Claro, no. Tampoco necesitas tiburones para morir. Para morir, no. Pero sí, y en todas las playas de moda va. No va a las playas sí, de moda. Sí, no, se ponen de moda playas de aguas cálidas donde sí, hay tiburón. Sí, claro, ¿qué quiere? Que se pongan de moda las playas del Ártico. Bueno, pero... Miraré en el Ártico. Y además, está el sí, tipo ahí tirado, azul. Y se lo va a comer un oso. Con estalactitas en las narices y al lado una mina. Sí. También abrigada hasta la pera. Y un oso polar a punto de comérselos sí. a los dos con un esquimal viejo, señor. Pero sin tiburones. ¿Eh? Sin tiburones. Gané en el Ártico. No, este, es verdad que en las playas los tiburones estaban antes. Sí. Antes que el hombre. De si usted fuera a la playa. Sí, sí, esa es una... El tiburón ya estaba ahí. Esa entonces una... le dice, hey... Un recurso legal extraordinario. Si ya estaba... sí. Griffith sí. lo está utilizando. No parece dar mucho resultado, ¿eh? No. Sí, bien. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces, y nada más. Bailaremos después un poquito, quizás, ¿no? Podremos, o sea, podríamos bailar un poco. Hacer sí, lugar. Sí, vamos a ir sacando las sillas, eso. Echando a las ancianas. Ahora se puso lindo. Y preparándonos porque ya viene Manuel Moreira, otras personas que pueden cantar. Permiso. Pausa, pausa, señor.